Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas, oyentes de Berriozar y Ratia. Aquí un martes más comienza Mundo Coce. Todos los martes estaremos hasta las 10 de la noche con música y hoy vamos a dedicar a grupos y gente que este año hemos tenido el gusto de poderlos ver cerca de aquí, concretamente en Iruña. Para el tema de las versiones, que siempre sabéis que comenzamos con una canción y luego varias versiones de la misma, pues hoy tenemos también un poco diferente, ya que es un tema, Wish You Were Here, que lo hace el mismo grupo pero en tres versiones. Estamos hablando de Immaculate Fools, que también los tendremos al final del programa, porque nos visitaron también hace poco. Así que vamos con la primera versión de Immaculate Fools de Wish You Were Here, que aparecía en un disco titulado Doom Poet del año 1987. Here in England, the weather is fine. Here in England, I wish you were here. Bueno, pues esto era la banda bilbaína Thea Miles, que estuvieron este pasado sábado aquí cerca, como os comentaba, en Iruña. Y bueno, que vamos a aprovechar hoy para escuchar algunos temas de este grupo. Hemos comenzado con el tema Nireus Gorena, de su disco del año 2010 Era, y de ese mismo disco escuchamos a continuación Zure Pozoidura Jarrai Bedeak. Kuaderno zurian idatziak alfabetikoki ordenatuak laborategietan formulatuak gezur miligramoak naztuz lortuak Soidura jarrai bide personalak Zaio gertan naztuz Aier ondarra Iztegi berriak aio da Dararararam Dararararam Soy dura cara Bueno, pues la andadura del grupo comienza en el año 1997, donde graban una maqueta. Ya en el 98 aparece el primer disco del cual hemos escuchado este tema anterior, que llevaba por título Joan. Y en el 2000 ya editan su segundo trabajo, Electricitatea, que vamos a escuchar un tema que lleva por título Zuloan. Bueno, en el 2002 llegaría el trabajo a Robian, en el 2005 grabarían Sortuz Gravitatearen aurka y 2007 Morfina. De ahí vamos a escuchar este tema, Abiadura undian. We'll be right back. Pues ahí está la poderosa voz de Ayora Rentería, la vocalista. Y seguimos, bueno, ya vamos a despedir a Thea Mais del último trabajo que ha grabado. Fue ya en el 2013 con el título de Da, pero nos despedimos con un tema que aparecía en ese del año 2010, Era, que quizás sea el que más se ha escuchado, Negua Joandata. Thank you. Seguimos aquí en los estudios de BRCA Irratia cuando estrenamos precisamente hoy el mes de diciembre y cuando son exactamente ahora las pasan 3 minutos de las 8:30 de esta noche y vamos con más música. Recordaos también que nos podéis escuchar en el 100.8 y también a través de internet en eguskiplaza.net. Nos trasladamos a un disco de 1995 titulado Woodhouse, de los Locos Inmaculados, de los que estamos poniendo distintas versiones del tema Wishy Bahir, para escuchar esta que vamos a poneros ahora mismo. I can't leave these thoughts behind me, they catch my every breath. They turn me into someone that I haven't met yet. I wish you were here, here in England. The weather is fine here in England. I wish you were here, here in England. The weather is fine here in England. And I wish you were here. Missing you is easy, but it's all I can do. Wishing you were with me, it's a pointless wish to choose. It's my heart that feels abandoned, it's this heart that takes the strain. It all seems so hopeless, but I love you just the same. And I wish you were here, here in England. The weather is fine there in England. I wish you were here, here in England. The weather is fine there in England. And I wish you were here. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar se llama Feten Feten. También pudimos verlos en Iruña un 26 de agosto de este año. Feten Feten viene a ser un dúo que está formado por Diego Galaz y Jorge Arribas, que eran antiguos componentes del grupo La Musgaña. Y queríamos haber puesto el primer trabajo que hicieron en el año 2011, pero no estamos seguros si se oía bien y por eso hemos cambiado a esta banera del Espolón, que aparecía en su segundo disco, No Tienen Más, que lleva por título Bailables y que ahora exactamente no sé en qué año lo editaron. Vamos a intentar poner otra vez el disco este del 2011, el primero, con el tema 20 que hacemos merienda. Thank you. Bueno, pues este era el tema Dame una cita, y a ver si ahora suena el primer trabajo de Feten Feten. Thank you. Bueno, pues seguíamos escuchando a Feten Feten, que como os comentaba, estuvieron en Iruña el 26 de agosto. Y ha sido una pena porque yo creo que el primer disco pues no se escuchaba bien. No sé si es por tema de lo que es el CD o alguna cosa, creemos que pasa. El caso es que hemos estado escuchando todo el rato temas del Bailables, que era su segundo trabajo, y nos vamos a despedir de Feten Feten con la canción que abría este disco, Jota de Wasabi. شيري علي هنغني ونزيد. كي نحكي على التاريخ نتفكر ويرانيا شكل له كلمات في لا ميديتيرانيا بيان سي لارجيري بالاسطول تاع لا مارينا بالمتنود الفوضى بلا باتاي دو نوفارينا وابري 3 ans عم بالك واش لي صار عطات جامي نساها دخول استعمار 130 سنه والشعب هنا قاعد يعاني ثورة احمد باهي الامير والمقرانيه بعد جنوب انبر وجاب الثوره من بعيد. 6 minutos pasan de las 9 de la noche y aquí estáis en compañía de Berriozar y Ratia en Mundo Kozek. Y nada, estaremos como siempre hasta las 10 de la noche. Hoy con grupos que nos han visitado muy cerca y que hemos podido verlos en directo durante este año que ya se nos va. جاني بعدوا على الدروغ ما يخموش في الحرقة والهرب الأوروبا معليش عندنا مشاكل كيما قاع البلدان بارتو كاين شوماج وبارتو هاك لجان مادام كاين لهنا والدعوة راهي عافية نكونو كل خاوة والقلوب ترجع صافية نشري ونشقى ونخدمو ليل ونهار على جال هاد الوطن باش نكونو حنا الخيار ما يهمونيش الهيه يهموني ولاد بلادي مادا بيا نشوفهم فور كيما كانوا بكري جدادي كل بلادي لارجيري عليها نغني ونزيد شحال من واحد مات مليون ونص شهيد بلادي لارجيريا بقايدي عزيزة جامي سمح فيك ولا نبدلك بالفيزا زرجري عندهم النفقة وديما فورا من لاس للواس ومن السيد للنار إن شاء الله يرجع لهنا والفرجة للديار ونزهاو كيما بكري مع ليكيب ناسيونال 1 2 3 فيفا لارجيري مهما يكون ومهما كان تلقى بلادي لارجيريا Y en esta última casi hora de programa, pues nos lo vamos a dedicar al grupo que precisamente estamos poniendo hoy las versiones. Se trata de Immaculate Fools, Locos Inmaculados, que también actuaron un 24 de septiembre por aquí cerca y hubo oportunidad de verlos. Nos vamos con la tercera versión de Wish You Were Here. Esta aparece en el último trabajo de esta gente, que precisamente era para esta gira que han hecho en el It's a pointless wish to choose. It's my heart that feels abandoned. It's this heart that takes the strain. It all seems so hopeless, but I love you just the same. I wish you were here, here in England. Así suena la banda en este 2015, que nada tiene que ver con aquellos comienzos. En el año 84 es cuando se formó este grupo, y en el año 85 grababan su disco Corazones de Fortuna. Allá aparecía este buen tema que lleva por título Save It. She wanted everything, but everything was wrong. time, and it's all about you. Save it, save it, save it for the right one. Save it, save it, save it for the right one. Save it for the right one. Love is never on time. It's in every heart. It bends and twists, it shakes its fist, it calls for you, tears you apart. Istanbul in poetry, don't come abandoned in a lover's well. Where is the love that lives inside of love? Save it, save it, save it for the right one. Save it, save it. Save it for the right one. Como os decía, nada que ver. Esto era en el año 1985. La formación del grupo la hicieron los hermanos Kevin y Paul Batedil y también los hermanos Andy y Paul Ross. Andy y Peter Ross. Bueno, y ahí grabaron este trabajo del 85, Corazones de Fortuna, y en el 87... editan su Doom Poet. From Tras la gira de la presentación de este segundo disco, los hermanos Ross abandonan la banda y se incorporan Barry Wickens, Paul Skidmore y Ian Devlin. Con los hermanos también, los que de alguna manera eran los principales promotores de Immaculate Fools, los hermanos Betteril, pues en el año 90 graban el disco Another Man's World. Y desde luego este disco quizás sería el más comercial de toda su carrera y tiene canciones tan conocidas como esta que escuchamos a continuación, Sad. So sad. Seguimos contándoos un poco más la historia de este grupo. En el año 1992, con esta misma formación que grabó Another Man's World, pues Immaculate Fools graba The Toy Shop. De ahí vamos a extraer esta canción que lleva por título Bath of Tears. When the rain comes, they run and hide their heads. They might as well be dead. When the rain comes, when the rain comes, when the sun Bueno, pues seguís aquí en Berrezar Irratia y seguimos un poco contando la historia de Immaculate Fools. Nos habíamos quedado en el año 95, es cuando nueva formación otra vez, siguen los hermanos Wetherill, ellos son los auténticos líderes ahora de la banda y también sigue Barry Wicken, pero se añaden a la banda Nick Thomas y Brian Beach. Además ellos montan su propio estudio que lleva por nombre el estudio Woodhouse y también este trabajo que acabamos de escuchar que era el tema Rain de Paul McCartney y John Lennon de los Beatles, abría este trabajo que, como os comentaba, llevaba el mismo título que su estudio de música que acababan de estrenar el año 95. Vamos a irnos un poco atrás, otra vez al 85, 10 años atrás, cuando debutaban y grababan su primer disco, porque merece la pena escuchar este tema. I'm not amused. You got me on the inside. You put me out of tune. Always looking at the other man. See what prizes he's collected. Then we count it all in tears and pride. A monument's erected. En el año 96 grabaron Kiss and Punch, que no tenemos ninguna canción para poner de este disco, y en el 97 Immaculate Fuse desapareció. Luego cada uno hizo sus historias por su cuenta, hasta este año, el 2015, que solamente Kevin, el cantante, pues es el que ha montado un grupo y ha editado el trabajo con canciones pues de toda la vida de Immaculate Fuse, pero cantadas de otra manera. Make your bed, inside your head. your place, dear. Those brilliant tears, you never show. Forget this low. We'll be right back. Pues ha habido que esperar casi 20 años, pero ha merecido la pena y ojalá los volvamos a ver por aquí. My head hurts, Bueno, pues las 10 de la noche están a punto de llegar aquí a los estudios de Berriozar Irratia y nos despedimos. Y esperamos que os haya gustado la música que os hemos puesto hoy. Si queréis volver a escuchar, el sábado y el domingo hay una nueva ocasión a las 3 de la tarde. Y si no, el martes que viene. Agur y buena semana.